A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositó ramos de flores y rindió homenaje la delegación del periódico Nyonjon de Vietnam a su arribo a Pyongyang por vía aérea el 31 de octubre.